pues continúa La Rosa de los Vientos. Son las 2 de la madrugada, la 1 en la Comunidad Canaria. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Rusia y Egipto investigan de forma conjunta el accidente del avión que se ha estrellado en el norte del Sinaí con 224 pasajeros a bordo. La compañía descarta un fallo humano. Las autoridades egipcias apuntan a que se ha producido un fallo técnico del aparato, mientras que un grupo vinculado con el Estado Islámico se ha atribuido la autoría del derribo del avión con un misil tierra-aire. Tanto Moscú como Egipto ponen en duda que se trate de un acto terrorista y ambos países trabajan hoy por repatriar a las víctimas. Rusia vive hoy el primer día de luto por el siniestro. Corresponsal en Moscú, Víctor Colmenarejo. Hoy es día de luto oficial en toda Rusia por la catástrofe del avión en Egipto. Los familiares de las víctimas, en su mayoría de San Petersburgo, están siendo trasladados al Cairo. Mientras tanto, avanza la investigación. Moscú niega que el avión fuese derribado por el Estado Islámico. El ministro de Transporte tachó ayer de fantasía la reivindicación del grupo yihadista y afirmó que los datos de que dispone no corroboran esa versión. La principal hipótesis sobre la que se trabaja es la negligencia de Kolavia, la aerolínea que operaba el vuelo. Sus oficinas fueron ayer registradas por la policía y la Comisión de Investigación ha abierto una causa penal. El avión, según una portavoz de la compañía, tenía los permisos en regla y había pasado las inspecciones pertinentes. Sin embargo, según fuentes del aeropuerto egipcio, hacía semanas que la tripulación se quejaba de problemas en los motores del avión. Recordamos un Airbus A231 con 18 años de servicio. En nuestro país hoy van a ser trasladados a Gran Canaria los cuerpos de los tres militares fallecidos en el accidente del helicóptero Puma estrellado la semana pasada en aguas del Sáhara. Ayer se recuperó el tercero de los cadáveres y hoy se va a practicar la autopsia. Después, el Ministerio de Defensa quiere oficiar el funeral por los tres militares en la base aérea de Gando. Ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, expresaba personalmente su pésame a los familiares y se reunía con los mandos que han trabajado en el operativo de rescate. Ha sido una labor complicada y el presidente Rajoy decía que ahora hay que conocer las causas. Fundamental conocer cuáles han sido las causas por si en el futuro podemos evitar que se vuelva a producir un accidente de estas características. Si realmente ha habido alguna razón de tipo técnico que aconseje tomar alguna decisión también de tipo técnico. Pero insisto, eso está en manos del juez y estoy absolutamente convencido que, como siempre sucede, sabremos al final qué es lo que ocurrió. Y en Rumanía, las primeras indagaciones sobre la explosión de la discoteca registrada ayer apuntan a que la sala incumplía las regulaciones de seguridad, según ha explicado el presidente del país, Ioannis. En el incendio fallecieron 27 personas y más de 150 resultaron heridas, entre ellas dos españoles. Los supervivientes aseguran que el incendio comenzó con el espectáculo de pirotecnia, se prendió el techo y la sala se llenó de humo con llamas. Con las llamas, la gente intentó salir y se provocó una estampida humana, ya que el local solo cuenta con una puerta de entrada. Estaban muy asustados, gritaban. Los trabajadores de las ambulancias no sabían qué hacer. Era muy grave. Las niñas tenían quemado el pelo, tenían quemaduras en la cara. Era un infierno, un auténtico infierno. Del exterior también les contamos que las FARC han advertido en un comunicado que el cese del alto el fuego que declaró el pasado 20 de julio está en riesgo y puede romperse. El motivo es las recientes operaciones militares en las que han muerto 4 guerrilleros y se capturaron a 2 mujeres de la guerrilla. En el comunicado también se pide que se convoque a los representantes internacionales que negocian la paz en Cuba. Este aviso pone en riesgo las previsiones de alcanzar un acuerdo de paz definitivo el próximo mes de marzo, tal y como había anunciado el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Y sepan también que Ana Mato ha decidido renunciar a ir en las listas del Partido Popular en las próximas elecciones y ha comunicado que abandona la política. En la Liga, el Madrid y el Barça han hecho los deberes y han vencido en sus citas ante Las Palmas y ante el Getafe. Los blancos se imponían por un 3-1 y los azulgranas vencían por 2-0 al Getafe. En los otros partidos de la jornada, el Valencia se ha impuesto a Levante por un contundente 3-0, el Villarreal ha ganado al Sevilla por 2-1 y el Celta se ha impuesto a la Real Sociedad por 3-2. Los de Vigo comenzaron perdiendo y al final se han apoderado del partido, suman 3 puntos y se colocan terceros en la tabla tras el Real Madrid y el Barça. Y su entrenador Berizzo felicita a sus jugadores. Vuelvo a felicitar a mis jugadores por creer en una victoria muy trabajosa,

del Premio Nobel de Física en muchos casos, y sin lugar a dudas creo que este resultado que se ha publicado en la revista Nature esta semana es uno de los empujones finales que necesitaban estos trabajos de estos físicos para llegar a alcanzar la gloria de recibir el Premio Nobel de Física. Un experimento tipo Bell sin resquicios, sin lugar a dudas, acabará recibiendo el Premio Nobel de Física en los próximos años. Y nos lo contarás aquí, en Eureka, en La Rosa de los Vientos. Francis Román Villatoro, muchísimas gracias. Un abrazo, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Os recordamos, Almohadilla Rosavientos es nuestro hashtag en Twitter para que ofrezcáis ahí los comentarios que queráis sobre esta conversación y sobre cualquier otra que hayamos mantenido en el programa de esta noche. Después de las noticias, La Rosa de los Vientos continúa con temas fascinantes, pero ahora nos vamos a poner al tanto de lo que está ocurriendo. Son las 3 de la madrugada, las 2 en la Comunidad Canaria. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. La radiografía política, 50 días de las elecciones, vaticina un triple empate. Según una encuesta que hoy publica el diario El País, el Partido Popular obtendría el 23% de los votos, Ciudadanos el 22% y el PSOE el 21%. Traducido en escaños significa que los populares obtendrían 93 escaños, el PSOE 89 y Ciudadanos 72, mientras que Podemos se quedaría en los 42 diputados como cuarta fuerza política. Esta encuesta indica que el partido de Albert Rivera da el salto y por primera vez se sitúa tan solo un punto del partido de Mariano Rajoy. Hoy Rivera reúne en Ávila a la Comisión Ejecutiva Nacional de su partido con un mensaje claro. Ciudadanos tiene la oportunidad histórica de ganar las elecciones. Tenemos una oportunidad de oro histórica ante un PP y un PSOE en decadencia que no aceptan el cambio que la sociedad pide y ante un partido como Podemos que se desinfla por ese regate corto, por ese populismo que no lleva a ningún sitio cuando la gente empieza a pedir explicaciones de cómo se pagan las cosas, de cómo van a hacer las cosas, de qué equipos van a tener y de cómo van a cuadrar las cuentas. Ayer Albert Rivera hablaba por teléfono con el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, para ultimar el pacto de Estado frente al independentismo. Ambos líderes están de acuerdo en lo fundamental, que es la defensa de la Constitución y la unidad de España, pero cada uno tiene sus planes. Sánchez apuesta por reformar la Constitución, no ve muy claro el pacto de Estado que propone Rivera y acudía a Cataluña, donde ha hecho críticas al gobierno de Mariano Rajoy. Redacción en Barcelona, Gabriel Figueredo. Poco más de 48 horas después de firmar el pacto con Mariano Rajoy para defender la unidad de España, el líder de el PSOE no ha tenido ningún problema en acusar directamente al presidente del gobierno de no haber actuado ante el desafío independentista. Ya está bien de que los catalanes y catalanes sean la excusa para todos aquellos que quieren huir. Los que huyen a Andorra con maletines llenos de dinero robado por el 3%. Los que huyen de su responsabilidad mirando para otro lado durante estos últimos 4 años mientras se agravaba la fractura aquí en Cataluña. Los que huyen hacia un callejón sin salida. Yo os digo, como secretario general de todos los socialistas, que nosotros no vamos a huir. Pedro Sánchez ha reivindicado a su partido como el único que tiene una solución de garantías para resolver el encaje de Cataluña dentro de España y coser la fractura emocional. La respuesta a todo ello es la reforma de la Constitución, la única manera para preservar un patrimonio que, dice Artur Mas, ha intentado dinamitar para tapar su mala gestión y el caso del 3%. Críticas duras a PP y a Convergencia, la derecha, y prácticamente ni una palabra de su otro rival a la Moncloa, Ciutadans. Ante los datos que vaticinan las encuestas, el Partido Popular moviliza a todos sus dirigentes. Ayer Mariano Rajoy ejercía de presidente del gobierno, se reunía con los familiares de los militares y el encargado de lanzar los mensajes de precampaña era el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Feijóo, en una reunión con alcaldes, reafirmaba la idea de que el Partido Popular va a seguir dando la cara por la defensa de la unidad de España y ponía en duda la capacidad de gobernar de Rivera y de Sánchez. El marketing no es gobernar. Uno puede ser un gran escaparatista de la política, pero cuando entras en la tienda de sus ideas y de su experiencia, te encuentras que no tiene ideas y no ha gestionado un euro público en su vida. Los alcaldes que están aquí tienen más experiencia para ser presidentes del Gobierno de España que los candidatos del Partido Socialista